¿Qué es la demencia? Sus síntomas, tipos, causas y formas para su diagnóstico. Saludos, queridos escuchas, espero que estén preparados para el podcast de esta ocasión. Como el título lo indica, hoy hablaremos sobre la demencia. ¿Cuáles son sus síntomas, tipos y causas de la demencia, junto con las formas de diagnóstico? Comenzamos. Hablemos de la demencia, pero ¿qué es la demencia? La demencia es un término general para un deterioro grave de la capacidad mental que interfiere con la vida cotidiana. La pérdida de memoria es un ejemplo. El Alzheimer es un tipo más común de demencia. La demencia no es una enfermedad específica. Es un término general que describe una amplia gama de síntomas asociados con el deterioro de la memoria y otras habilidades del pensamiento, que llegan a reducir la capacidad de una persona de realizar sus actividades diarias. Con frecuencia se hace referencia incorrectamente a la demencia como senilidad o demencia senil, lo que refleja una creencia extendida pero incorrecta de que el deterioro mental es una consecuencia normal del envejecimiento. Si bien los síntomas de la demencia varían mucho, al menos dos de las siguientes funciones mentales básicas deben verse significativamente afectadas para que se consideren demencia: la memoria, comunicación y lenguaje, capacidad de concentrarse y prestar atención, razonamiento y juicio, junto con una percepción visual. Las personas con demencia pueden tener problemas con la memoria a corto plazo, como saber dónde se encuentra la cartera, pagar los recibos, ya sean de luz, teléfono, agua, etc., planificar y preparar comidas, recordar eventos. Muchas de las demencias son progresivas, lo que significa que los síntomas comienzan lentamente y empeoran de forma gradual. La demencia es causada por daños en las células del cerebro. Este daño interfiere con una capacidad de las células cerebrales de comunicarse entre ellas. Cuando las células del cerebro no pueden comunicarse normalmente, el pensamiento, el comportamiento y los sentimientos se ven afectados. El cerebro tiene muchas regiones distintas y cada una es responsable de distintas funciones. Por ejemplo, la memoria, el juicio y el movimiento. Cuando se dañan las células de una región en particular, esa región no puede desempeñar esas funciones normalmente. Distintos tipos de demencia se asocian con tipos específicos de células del cerebro en ciertas regiones del cerebro. Por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, los niveles elevados de ciertas proteínas dentro y fuera de las células cerebrales dificultan que las células cerebrales se mantengan sanas y se comuniquen entre sí. La región del cerebro llamada hipocampo es el centro del aprendizaje y la memoria en el cerebro, y las células del cerebro en esta región con frecuencia son las primeras en sufrir daños. Es por eso por lo que la pérdida de memoria es uno de los síntomas más tempranos del Alzheimer y otros tipos de demencia. Si bien la mayoría de los cambios en el cerebro que causan demencia son permanentes y empeoran con el tiempo, los problemas relacionados con el pensamiento y la memoria causados por las siguientes afecciones pueden mejorar cuando se trata o aborda la afección: lo que es la depresión, efectos secundarios de medicamentos, abuso de alcohol, problema de tiroides y deficiencias vitamínicas. Dentro de los tipos de demencia se encuentran los más comunes y los menos comunes. Los más comunes son la enfermedad de Alzheimer. Este tipo de demencia es el más común. Afecta la memoria primero y después la enfermedad progresa a afectar a otras habilidades cognitivas del cerebro, tales como las habilidades de razonar, hablar y moverse. Otro de los tipos más comunes es la demencia vascular, de infartos múltiples. Este tipo de demencia muchas veces es el resultado de un derrame cerebral. Cuando esto ocurre, áreas pequeñas del cerebro se dañan irreversiblemente. La aparición de la demencia vascular es repentina. Los síntomas dependen de que el área del cerebro está afectada, pero la memoria y otras funciones cognitivas, como la habilidad de tomar decisiones, están dañadas. La demencia con cuerpos de Lewy causa las alucinaciones, el delirio, problemas de movimiento y una disminución de la habilidad cognitiva. Y por último, la demencia frontal temporal afecta a la personalidad y al habla, pero no afecta a la memoria. Las menos comunes son las siguientes: la demencia de la enfermedad de Parkinson, demencia de la enfermedad de Huntington, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y otras enfermedades de los priones, demencia de VIH-Sida, lesiones cerebrales traumáticas, el síndrome de Wernicke-Korsakoff, que esto incluye la demencia provocada por el abuso del alcohol, y la leucodistrofía. El diagnóstico de la demencia utiliza una serie de pruebas para descartar otras condiciones que tienen tratamiento, tales como la depresión, la deficiencia de vitamina B12, la hidrocefalia y el hipotiroidismo. Exámenes físicos y neurológicos y pruebas cognitivas generalmente forman parte de este análisis. La toma de imágenes del cerebro es un complemento útil de las pruebas de laboratorio para poder descartar otras condiciones que tienen tratamiento, tales como un tumor cerebral. Su médico podría ordenar uno de los siguientes exámenes por imágenes: la RMN de la cabeza utiliza un poderoso campo magnético, pulsos de radiofrecuencia y una computadora para producir imágenes detalladas del cerebro, para detectar anormalidades cerebrales y diagnosticar enfermedades del cerebro. A veces inyectan material de contraste en la vena del brazo para mejorar las imágenes. La RMN de la cabeza también revela si ha ocurrido un derrame cerebral recientemente. En muchos casos, el médico podría ordenar una segunda RMN para evaluar los cambios que han podido ocurrir en este intervalo. La resonancia magnética nuclear funcional del cerebro, o sea la RMNF, utiliza imágenes por RMN para medir los cambios de flujo sanguíneo y el oxígeno que ocurre en una parte activa del cerebro. La RMNF se puede utilizar para ayudar a evaluar cómo ha sido afectada la función del cerebro por un derrame cerebral, un trauma o una enfermedad degenerativa tal como la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, su uso como prueba de diagnóstico es limitado para el caso de la demencia. La TAC de la cabeza, que combina equipos especiales de rayos X con computadoras sofisticadas para producir múltiples imágenes o fotografías del interior del cuerpo. La TAC puede detectar atrofia relacionada con demencia y proporcionar información detallada sobre lesiones en la cabeza, derrame cerebral y otras enfermedades cerebrales. A veces se inyecta un material de contraste en la vena del brazo para mejorar las imágenes. La PET es un examen de diagnóstico que utiliza una pequeña cantidad de material radiactivo, llamada radiosonda, para ayudar a diagnosticar y determinar la gravedad de una variedad de enfermedades. La PET se puede combinar con la TAC o la RMN para brindar detalles sobre ambos. La función o la anatomía del cerebro: existe una forma especial de PET que puede ayudar a identificar aglomeraciones anormales de proteínas asociadas con la enfermedad de Alzheimer. La punción lumbar, también conocida como punción espinal, es una prueba de diagnóstico que utiliza una aguja para sacar una pequeña cantidad de líquido celorraquídeo, que es el líquido que rodea el cerebro y la médula espinal. Las investigaciones sugieren que las personas con enfermedad de Alzheimer en etapas iniciales podrían tener aglomeraciones anormales de proteínas en el líquido cefalorraquídeo. Thank you. vimos, la demencia no es exclusiva de las personas mayores. También puede verse dentro de las personas jóvenes, las cuales hayan tenido lesiones cerebrales en las zonas específicas para desarrollar este mal. Dentro de la demencia existe una, la cual es la más común y la que todos al menos hemos oído hablar. Se trata de la demencia de Alzheimer. Por otro lado, existen algunos factores de riesgo y prevención de la demencia. Algunos de estos factores son la edad y la genética, que no se pueden cambiar, pero los investigadores siguen explorando el impacto de otros factores de riesgo en la salud del cerebro y la prevención de la demencia. Algunas de las áreas más activas de investigación en reducción de riesgos y prevención incluyen factores cardiovasculares, aptitud física y dieta. Dentro de los factores de riesgo cardiovascular, el cerebro es alimentado por una de las redes de vasos sanguíneos más grandes del cuerpo. Cualquier cosa que dañe a los vasos sanguíneos en cualquier lugar del cuerpo puede dañar a los vasos sanguíneos en el cerebro, privando a las células del cerebro del alimento y del oxígeno que necesita para vivir. Los cambios en los vasos sanguíneos del cerebro están relacionados con la demencia vascular. Con frecuencia están presentes junto con los cambios causados por otros tipos de demencia, incluida la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy. Estos cambios pueden interactuar y causar un deterioro más rápido o agravar la discapacidad. También se puede proteger el cerebro con algunas de las estrategias que protegen al corazón: no fumar e intentar mantener la presión arterial, el colesterol y el azúcar en la sangre dentro de los límites permitidos, junto con mantener un peso saludable. Ejercicio físico. El ejercicio físico regular puede ayudar a bajar el riesgo de algunos tipos de demencia. Existen pruebas que sugieren que es posible que el ejercicio beneficie a las células del cerebro al aumentar el flujo de sangre y oxígeno al cerebro. Por último, una dieta. Lo que se come puede causar el mayor impacto en la salud cerebral a través del efecto que causa en la salud cardíaca. Las mejores evidencias actuales sugieren que los patrones de alimentación saludables para el corazón, como la dieta mediterránea, también puede ayudar a proteger el cerebro. Una dieta mediterránea incluye relativamente poca carne roja y hace hincapié en los cereales integrales, las frutas, los vegetales, el pescado, mariscos y los frutos secos, el aceite de oliva y otras grasas saludables. Como conclusión, prevenir o disminuir el riesgo de padecer demencia se ve reflejado en la actividad física y el cuidado de la alimentación. Fernando Farfán. Producción por Fernando Farfán. Música por Kevin MacLeod. Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Suayet, Psicología. Tiempo: 14 minutos con 3 segundos.